A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, amigos de Cundinamarca. Bienvenidos al resumen del informativo Recorriendo Cundinamarca, hoy sábado 2 de junio de 2012. Es un placer acompañarles para presentarles los hechos más importantes de la semana. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Hoy en la producción y conducción, su amiga Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Bienvenidos, aquí están nuestros titulares. Este es el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Hoy desde Girardot. Del 3 al 7 de julio se realizarán los 18 Juegos Departamentales del Magisterio, con sede en Girardot. En Cota. Campo Alexander Prieto García, del Partido Polo Democrático Alternativo, recibió este domingo la credencial como nuevo alcalde de Cota, tras haber obtenido 3.314 votos que le dieron el triunfo en la elección celebrada en el municipio en completa normalidad. En Puerto Boyacá. Edwin Josip Gómez, director de danza moderna del grupo Sky Dancer de Puerto Boyacá, nos comenta acerca de sus proyectos para este segundo semestre de 2012, en diálogo con nuestro compañero de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Administración Municipal, Wilmer Hernández. Desde Silvania. Segunda Copa Banquitas del Centro Educativo Sumapaz, con Recorriendo Cundinamarca, Mariela Silva Rojas, rectora. En Tocaima. Policía Nacional y Juventud Asociada realizará este domingo 3 de junio actividad para recoger enseres para adultos menos favorecidos en el municipio de Tocaima. La invitada especial con Víctor Manuel Salamanca. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora nos acompaña la alcaldesa del municipio de Arbeláez, María Angélica Ortiz Herrera. En Pacho. En el municipio de Pacho se llevó a cabo el 7º conversatorio por la recuperación del patrimonio histórico. En esta ocasión, el tema bien interesante y divertido, los apodos. Desde Cogua. Estuvimos esta semana con Adriana Botina, quien nos compartió aspectos importantes de su vida. En Vergara. Para todos los jóvenes que decidan prestar su servicio, el Distrito Militar Aéreo número 8 del Comando Aéreo de Mantenimiento de Madrid, Cundinamarca, informa a los jóvenes mayores de 18 años interesados en prestar su servicio militar en la institución que están abiertas las inscripciones para el segundo contingente del 2012. De inmediato vamos con el desarrollo de la información desde Girardot. Destacamos en esta semana la información de Augusto Agudelo Lara acerca de los Juegos Departamentales del Magisterio. Con el cariño que siempre nos caracteriza en Girardot, les brindamos un caluroso saludo a toda la familia de Recorriendo Cundinamarca, a Jenny Patricia Rodríguez, a Víctor Baduel Salamanca y de igual forma a nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Que vengan al festival de Girardot, tierra querida. Aquí está la información. Del 3 al 7 de julio se realizarán los 18 Juegos Departamentales del Magisterio, con sede en Girardot.

donde se pudo cotejar la huella dactilar de todos los votantes. En un proceso que tardó entre 20 y 25 segundos por sufragante, brindando agilidad y transparencia al proceso electoral. Gracias a estas herramientas biométricas se pudo prevenir la suplantación de electores durante el certamen democrático. Luego de finalizar el escrutinio por parte de la Comisión Escrutadora, se declaró como alcalde de Cota, Cundinamarca, a Campo Alexander Prieto García, del Partido Polo Democrático Alternativo, quien ganó la elección con 3.314 sufragios. El segundo lugar fue para Carlos Julio Moreno Gómez, de la coalición Unidos con la Verdad, con 3.225 votos. Para estos comicios, la registraduría instaló 47 mesas, que fueron atendidas por 312 personas en un puesto de votación en los cuales pudieron sufragar los ciudadanos. La elección del alcalde de Cota obedece a que la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución del cargo e inhabilidad general por el término de 10 años a Juan David Balcero Balcero, elegido el 30 de octubre de 2011. Mediante el decreto número 0093 del 29 de marzo de 2012, el gobernador del departamento de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, convocó a elecciones para elegir el alcalde de Cota el domingo 27 de mayo de 2012. Recorriendo Cundinamarca en la red de emisoras comunitarias. Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca, William Sánchez, desde Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, y en la emisora Claveriana Estéreo. Hoy nos trae toda la información. Adelante. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenas tardes. Esta es la información desde Claveriana Estéreo 100.6 para la red RECO, Recorriendo Cundinamarca y Recorriendo a Boyacá. En esta oportunidad nos acompaña Wilmer Hernández en entrevista con Edwin Josip Gómez. Él es el director de la Fundación Sky Dancers de Puerto Boyacá. Para el centro de Colombia, los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Santander y Boyacá, transmite la frecuencia Claveriana Estéreo. Está con nosotros Edwin Josip Gómez. Bueno, si decimos Josip, la gente ya lo distingue un poco. El popular Yogo, él es director de danza, de baile moderno del grupo Sky Boys y además de otros grupos de los cuales él nos va a hablar, que tienen proyectado ya empezar a participar en lo que respecta al segundo semestre del año. Bueno, muchas gracias, Wilmer. Bueno, sí, como César les estaba diciendo, nos preparamos para entrar a competencias nacionales. Ya comienza el calendario con el primer torneo de este semestre, que es el Campeonato Nacional, la sexta versión del Campeonato Nacional de Hip Hop en Pereira. Con eso comienza el calendario para nosotros, la participación en torneos nacionales. Este año la aspiración es participar en todos, absolutamente todos los campeonatos nacionales o los más importantes, que es Pereira, Cali, Bogotá, Manizales, Medellín y Cartagena. La idea es asistir a todos los campeonatos este año. Nos estamos preparando para eso. El nivel de hip hop puertoboyacense está muy alto. Ya está con los mejores estándares y con la mejor calidad. Y estamos para competir con los mejores del país. Lo hemos venido demostrando los últimos años. Y bueno, este año con Sky Boys y Bicock The Streak vamos a dar la sorpresa. Bueno, la sorpresa no. Vamos a afianzar el trabajo que hemos hecho durante estos últimos 4 o 5 años. Entonces, muy contentos. Todavía nos faltan algunos aportes para poder asistir a este torneo nacional. Entonces, estamos buscando patrocinios para que nos apoyen en esta competencia. Afortunadamente, pues ya el director del IMDR, Ismael, nos dijo que contáramos con su apoyo. Estamos esperando también que el alcalde Fernando Rubio, como lo ha hecho antes de que fuera alcalde y ahora que es alcalde, pues también que nos colabore para poder asistir a este torneo nacional, y los diferentes empresarios, ¿no? No es fácil, hay que reunir un aproximado de 2 millones y medio para poder viajar con los dos equipos a Pereira, que pues la verdad no es mucha plata para el trabajo que se venía haciendo. Entonces, pues estamos buscando patrocinadores. ¿Cómo vamos a retribuir ese patrocinio? Nosotros, afortunadamente, pues yo también manejo el canal local de televisión Puerto Cable, Canal 7, y las personas que nos apoyen con 200, 300 mil pesos, vamos a colocar el logo en un pendón donde se van a grabar todas las entrevistas en el Campeonato Nacional de Pereira. Además, se van a hacer 3 menciones dentro del programa 180 grados que va a cubrir el evento en Pereira. Como si fuera poco, también vamos a tener 5 menciones y van a haber 20 repeticiones del programa en Puerto Cable, Canal 7 y en Telemarfil. Entonces es una manera de retribuirle ese patrocinio. Lo que hay que destacar también, que estos muchachos muchachos, a pesar de su juventud, están participando ya en la categoría élite. Sí, señor. ¿En qué edades oscilan los muchachos? Pues esa es una de las ventajas que tiene nuestro grupo, que los niños que están participando en élite profesional ya tienen, son niños que tienen 14, 15, 16 años y son demasiado jóvenes, cuando normalmente esta categoría de élite profesional son adultos, ¿no? Son bailarines ya consagrados, son bailarines profesionales que participan con artistas como J Balvin, que participan con artistas como Jay Álvarez, por ejemplo, las bailarinas de D3 del grupo de Bogotá son las bailarinas de Jay Álvarez, o los de ABC de Arte, Baile y Cultura son las bailarinas de J Balvin. Entonces son bailarines, lo vamos a enfrentar a profesionales con jóvenes de 14, 15, 16 años y esto cabe destacarlo. Y además aquí hay mucho talento, los hermanos Escobar, Brian personalmente, que es el entrenador de los Vigos de Streak, y Johan Escobar, que él es entrenador de Círculo Social, y los hermanos Parra, son niños que tienen mucho talento, han venido demostrándolo campeonato tras campeonato, y eso nos da la seguridad de que vamos a desempeñar un muy buen papel en la ciudad de Pereira en este primer campeonato nacional. ¿Cuántos muchachos van a estar en total en los dos equipos? 14 competidores a este torneo. ¿Usted ya está retirado o usted ya no baila? No, solamente se dedica a entrenarlos o va a participar. Para este campeonato no voy a bailar, espero estar listo para Medellín, estoy un poquitico pesado y todavía se me dificulta. Un poquitico. La verdad es que me subo muy rápido de peso o me bajo muy rápido, entonces comienzo a entrenar y comienzo a bajar. En ese momento estoy en el proceso de bajar peso y espero estar listo para el campeonato de Medellín, que es en el marco de las ferias de las flores en Medellín en agosto. Entonces espero estar listo ya para la competencia de Medellín, la competencia de Bogotá, que es en octubre, y la competencia de Cartagena, que es en noviembre, si Dios quiere. Así hemos llegado al final de la información desde Puerto Boyacá, el sol de Boyacá. Los invitamos para el próximo sábado, Dios mediante, cuando estaremos una vez más recorriendo Cundinamarca y recorriendo a Boyacá. La información es de William Sánchez, la gerencia del especialista Orlando Millán Triana. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes en Silvania y bienvenida especial a esta hora a Félix Rodríguez, que desde la emisora Auxiliadora Estéreo nos presenta la información para el resumen de Recorriendo Cundinamarca. Con un saludo especial desde Silvania para Patricia Rodríguez, para Darío Sabogal, aquí en nuestros estudios de Auxiliadora 106.4. Laura Vaquero y Félix Rodríguez Torres, estamos generando desde Silvania, tierra de promisión, Centro Educativo Sumapaz, institución de carácter privado, creada en el año 2010 con un lema muy interesante: investigación, ciencia y cultura. Y estamos con la rectora especialista Mariela Silva Rojas. Gracias, rectora Mariela Silva, por estar con Recorriendo Cundinamarca. Muy contenta, don Félix, de estar en nuestra emisora comunitaria Auxiliadora 106.4 FM y también pues de estar en este prestigioso programa Recorriendo Cundinamarca. Un saludo muy especial a todos los cundinamarqueses. ¿Por qué este lema del Centro Educativo Sumapaz, investigación, ciencia y cultura, rectora Mariela Silva? Este proyecto educativo tiene ese énfasis en investigación, ciencia y cultura por la importancia que tienen estos aspectos en el desarrollo del proceso de formación integral de los niños y niñas. También es importante que la comunidad conozca que este proyecto educativo tiene un énfasis en el bilingüismo. El proceso se está trabajando para que en 3 años el fuerte, cierto, sea el bilingüismo en nuestra institución. ¿Cuántos niños hoy estudian en el Centro Educativo Sumapaz? ¿Con cuántos comenzaron? Comenzamos, don Félix, con 75 estudiantes y en este momento contamos con 125, donde se tiene los 3 niveles del preescolar, los 3 grupos del preescolar, que es el prejardín, jardín y transición, y el nivel de básica primaria hasta cuarto. Y el año entrante ya el proceso nos lleva al grado quinto. Ustedes también están desarrollando ahora en nuestro municipio de Silvania y allí en el Centro Educativo Sumapaz la segunda Copa Banquitas. ¿Qué es esto, rectora Mariela Silva Rojas? Sí, don Félix, el año pasado realizamos la primera Copa Banquitas con mucho éxito, donde los niños y niñas disfrutaron sanamente de la recreación y el deporte, y es una política institucional que el deporte sea

a los adultos mayores del campo, que pues de pronto siempre en el pueblo tienen la posibilidad de que le celebren a ellos el Día de la Familia o algo, pero en el campo es un poco más difícil. Nosotros vamos a ir hasta allá, les vamos a ofrecer de pronto un almuerzo, va a haber una programación especial para ese día, pero primero vamos a tratar el tema de la Teletón, que es donde necesitamos. ¿Cuándo va a ser? Domingo 3 de junio, aquí en el parque principal, y ese mismo día va a ser el día de la carrera atlética. Ese va a ser un valor agregado que le vamos a colocar. Las personas que quieran participar y quieran unirse a esta carrera atlética, nosotros ya decidimos las categorías, categoría de discapacitados, las personas que, pues, que quieran salir a participar, niños que estén entre los 8 o 12 años, jóvenes 14 a 26, mayores de 27 a 50 y adulto mayor de 50 en adelante. Va a haber una premiación también ese día, el día de la Teletón. Quieran unir a esa gran causa, al comercio, a toda la población en general, que nos quieran aportar ropa para adulto mayor en buen estado, productos de aseo personal, todo lo que tenga que ver. Y adicionalmente las personas que se quieran vincular a la actividad que vamos a hacer en el campo, porque también se pretende hacer una brigada de aseo, de peluquería, una brigada de salud, y o sea, vamos a hacer algo para que podamos atender bien a un grupo de personas allá. Entonces las personas que se quieran unir a esta actividad, bienvenidos sean. Se pueden comunicar aquí con el señor sargento de la policía, que ellos también, es una actividad que estamos desarrollando de la mano con ellos. Entonces ahí pueden ¿Va a tener algún costo la inscripción para la competencia de atletismo? No. La inscripción es totalmente gratuita. Se pueden inscribir a partir de mañana, 17 de mayo, hasta el día 1 de junio. Hay dos puntos para las inscripciones, que es la estación de policía, o la otra es una tienda artesanal que queda aquí por la calle Cuarta, número 614, tienda artesanal Raquera, donde se vende todo, materas, artesanías. Ahí con Miguel Torres, que soy yo, pueden acercarse. Ahí va a haber un formato para que lo llenen, y vamos para que las personas participen de esta gran actividad que pretendemos llevar ese día, el día domingo 3 de junio. Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Sigan ustedes, Patricia y Víctor Manuel, recorriendo Cundinamarca. A esta hora en el resumen semanal, la invitada especial con Víctor Manuel Salamanca. Escucha, recorriendo Cundinamarca. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora nos acompaña la alcaldesa del municipio de Arbeláez, María Angélica Ortiz Herrera. Alcaldesa, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los que en este momento nos están escuchando. Decirles que para mí es un honor poder estar hoy al aire con ustedes. Para nosotros también, alcaldesa, porque vamos a conocer a través suyo muchas cosas relacionadas con el municipio de Arbeláez. Inicialmente, nos gustaría que nos comentara en qué basó su programa de gobierno, ese que le permitió alcanzar la alcaldía de Arbeláez. Bueno, nosotros nos centramos en cuatro ejes fundamentales: un eje económico, un eje social, un eje agrícola y un eje administrativo. Con estos cuatro ejes fue que salí electa. Luego nosotros hicimos las mesas de trabajo, diagnóstico con la comunidad para poder dar un plan de desarrollo conforme a las necesidades de nuestro municipio, donde las podemos cumplir, donde podemos hacer las cosas para que podamos hacer una realidad este municipio como tal. Alcaldesa, y ya entrados en ese plan, un trabajo concertado con la comunidad y, por supuesto, con los funcionarios de la administración, ¿cómo quedó el plan de desarrollo? Bueno, en este momento todavía se encuentra en debate, está en el consejo. Esperamos que no tengamos ningún inconveniente. Hemos estado al tanto, el jefe de planeación ha estado muy pendiente de estar con ellos para cualquier inquietud que ellos tengan o deseen que hagamos alguna modificación, pero hasta el momento pues han encontrado que todo lo que nosotros hemos plasmado es lo que se necesita para el municipio. Entonces pues esperamos que ellos nos den una aprobación para ya nosotros armonizar con el presupuesto de este año y comenzar a actuar, que es lo que queremos hacer en este momento. Justamente hacia allá iba mi inquietud, alcaldesa. Lo consignado en ese plan de desarrollo, que ahora por supuesto tiene los debates en el consejo y algunos puntos de aproximación, ¿a usted la deja satisfecha? Pues sí, déjame decirte que sí, porque se hizo a conciencia, se hizo con la voz del pueblo, que es lo importante. Es la primera vez que se sociabiliza de esta manera, que se da

la presencia de los que estemos ahí. Y se busca resaltar la cultura, resaltar los valores que se están perdiendo poco a poco aquí en el municipio de Pacho. Sí. Hagamos un recuento de lo que fue estos apodos allí en el conversatorio. Una partecita de estos apodos que tienen los pachunos y se quiere recordar con cariño. Bueno, en verdad, pues son muchísimos los apodos que tenemos ya recopilados. Llevamos bastante tiempo haciendo la investigación. Algunas coplas con los apodos pachunos. Al que le falta una oreja, aquí le dicen Posilio, o bien lo apodan el Gocho, como a Gamboa y a Martínez, o al que fue alcalde de Pacho. Le decían los morrocoyes a los señores Rincón por sus ojos tan saltones y su cuerpo de plumón. El diablo cosía zapatos, la diabla hacía las melcochas, matagodos más abajo no mataba ni una mosca. Esta composición, ¿cómo la denomina usted? Se llama la fiesta de los animales, pero es que en Pacho están dados muchos apodos a las personas con el nombre de animales. Bueno, vamos con una partecita. Bueno, entonces vamos a narrar algo sobre la fiesta de los animales. Todos los animales que escuchan ustedes aquí mencionar son apodos de los habitantes de este municipio. La burra bajaba alegre, contenta y enamorada, y el burro retezoloso le propinó una patada. Salió la mule 500 muy brava y muy enojada y fue a llamar al camello, tres elefantes y un tigre, al fara y hasta el culebro, y se formó la algazara. El caballo no intervino por miedo a que lo lincharan, pero sí vino corriendo el mico y zancudo frito, y una gallina sin plumas salió veloz y espantada, y Pollo Galpón gritaba que ya dejen la carajada. Esto es parte del escrito que ha hecho la señora Beatriz con el recuento de los apodos. Pues queremos agradecerle, y el próximo conversatorio aquí en la Casa Jorge Angulo Garavito, ¿cuál es el tema que van a tratar ustedes? El tema es sobre la carretera entre Zipaquirá y Pacho, un tema bien interesante, y el camino de herradura, y también las primeras flotas transportadoras que hubo en este municipio. En este conversatorio que se realizó el pasado viernes, ¿a qué conclusión se llegó con estos apodos? De que el pueblo es un pueblo muy jocoso, muy alegre, y que la gente también es una gente de mucho talante, porque aquí nadie se pone bravo, nadie se enfada porque le digan por el apodo. Todo el mundo lo acepta sonriente, contento. ¿Cuál sería el mensaje para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca? Que nos alegra, verdad, participar en este programa tan interesante y tan lleno de cultura, para dejarle algo de recuerdo a las generaciones venideras. Para este espacio Recorriendo Cundinamarca les informó Rodolfo Rodríguez. Sigan ustedes Recorriendo Cundinamarca. En el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca nos acompaña Jorge Urrego de La Voz del Agua, que tiene como invitada a Adriana Botina. Desde Cogua, un municipio emprendedor. Estuvimos esta semana con Adriana Botina, quien nos compartió aspectos importantes de su vida. Hoy con un invitado bien, bien especial, Adriana Botina. Para muchos, la artista, la cantante, la actriz, pues ahora con noticias nuevas. Un saludo para todos nuestros oyentes de La Voz del Agua. ¿Cómo están todos? Estoy muy contenta de estar con ustedes aquí en La Voz del Agua y contenta de poderles contar estas buenas noticias, estas cosas nuevas que empezaron a correr desde hace unos años. Entonces, gracias por esta invitación, Pastor. Estamos muy sorprendidos de toda una carrera que has hecho en los medios, a través de la radio, a través de la televisión. ¿Por qué no informar a algunos oyentes en qué momento esa vena artística surge en la vida de Adriana? Bueno, empecé desde muy niña. Mi papá era comediante, mi papá era payaso, mago, tocaba el piano, acordeón, cantaba. Entonces la vena artística fue desde niñitos para mis hermanos y para mí. Y cuando estaba más o menos como a la edad de 5 años empecé a participar en concursos.